Capítulo 164. Resumen del capítulo anterior. Como ya deben saber, los hebreos no fueron afectados por la plaga. Están bien alimentados. En perfectas condiciones para volver al trabajo. Y eso debe suceder hoy mismo. Moisés oró al Dios de los esclavos para que interrumpiera la plaga de langostas. Es verdad, sí. Moisés fue muy generoso. Atendió mi pedido y estoy muy agradecido. Pero no recuerdo haber hecho ninguna promesa. Es cierto, soberano, pero me quedó la impresión de que usted... Pues olvida tu impresión y asunto cerrado. El corazón del faraón de nuevo se endureció y no va a dejar partir a los hijos de Israel. Extiende la mano hacia el cielo y vendrán tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tan densas que se podrán palpar. Los hebreos pueden no haber sufrido con la plaga de las langostas, pero ahora van a sufrir el doble con la carga de trabajo. ¿Qué haremos, Moisés? Por lo visto, Ramsés no ha renunciado a mantenernos en Egipto. ¿Tenemos que volver a las obras? No. Dios me avisó que enviará otra plaga. ¿Qué será ahora? Tinieblas. Cubrirán toda la tierra de Egipto. Disculpen la interrupción, pero es algo urgente. ¿Qué sucede? ¿Por qué esas caras? ¿Sucede algo malo? Viene otra plaga en camino. Y Moisés pidió que preparen antorchas y lámparas. ¿Antorchas? Pero es de día. Justamente. La noche llegará en cualquier momento. ¿Y qué quieres que yo haga? Ramsés es el rey. Yo no puedo decirle qué hacer. ¡No me digas mentiras! Si alguien puede meterle algo en la cabeza a Ramsés, eres tú. Hija, por favor. En cuanto los esclavos descubran que no podrán partir, el dios de Moisés reaccionará, si no es que ya lo hizo. Moisés sube al tejado llano de una casa y alza los brazos en cruz. Al instante, nubes compactas y oscuras se congregan en el cielo, moviéndose a gran velocidad. El faraón sale al balcón. Un fenómeno aterrador se desata de improviso, eclipsando luz del sol. La gente busca refugio, en tanto las tinieblas abrazan calles, edificios y monumentos. El día se transforma en noche y la ciudad se cubre de oscuridad. Su majestad alarga el brazo para tocar la espesa penumbra. Pero al sentir tan extraña naturaleza, se asusta y retira la mano de inmediato. Su hermano observa a lo lejos, mientras la amenaza desciende como un manto impenetrable, sembrando pánico e incertidumbre entre la población. Al mismo tiempo, Aarón se reúne con vecinos y familiares en una calle de la villa. Pero entonces, ¿alguien puede explicar lo que sucede? ¿Por qué el día se volvió noche de repente? Es una nueva plaga. Como el rey no nos dejó partir, tendrá que pagar las consecuencias una vez más. Debí haberlo imaginado. Falta saber si funcionará. Su libertador cavila concentrado en lo alto de la azotea. El rey regresa al gran salón. Pero los pebeteros en hilera, a cada lado de las columnas, se apagan a su paso. Extrañado, atraviesa el pabellón, dirigiéndose al trono. La llama de las lámparas se extingue y los braseros ardientes se desvanecen a los pies del estrado, dejando el recinto a oscuras. Cae. ¡Maldición! ¿Qué pasa, soberano? Encima de la escalinata. Palpa los peldaños y sube gateando. Finalmente, consigue sentarse en el asiento regio. ¡Amun-Ra! ¡El más poderoso de los dioses! ¡Parece haber sucumbido a la furia de la serpiente Apep! ¡Bakhenmut! Sí, sí, soberano. ¡Enciende una antorcha! No, no es posible. Ya lo intenté varias veces, pero la llama se apaga casi enseguida. No es una oscuridad normal, señores. Es espesa. ¡Maldito dios hebreo! ¡Mil veces maldito! La reina en su aposento con el príncipe. ¿Qué está sucediendo, mamá? ¿Por qué se fue Ra? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No lo sé, hijo, pero trata de mantenerte tranquilo. No quiero estar en la oscuridad, mamá. Ordena que traigan antorchas. ¡Guardias! ¡Guardias! Amenhotep, es inútil hacer eso. Vamos a esperar a que alguien venga. Se sientan. Mi padre, ¿dónde está? Tiene que hacer algo. ¡Socorro, padre! Amenhotep, ven acá, hijo, ven acá, quédate aquí. Calma, hijo, calma. Y lo abraza. Y Kenny cruza un corredor, pero choca con los objetos que adornan el largo pasillo. Agita ambas extremidades como un ciego desesperado. ¡Groma! Su esposa, ¡Pepi!, espera aterrada junto a su hijo en un rincón del harén. Las damas de la corte tropiezan unas con otras. ¿Por qué anocheció tan rápido? Ay, creo que Ra está triste, hijo, y decidió ponerse más temprano. ¡Calma, calma, calma, señoras! ¡Nadie está herido! ¡No pasa nada! Será mejor que nadie se mueva en esta oscuridad. Solo tengo un poquito de miedo. Soy valiente y las protegeré a todas. Ay, es bueno oír eso, Pepi. Y es tan bueno tener un guerrero para protegernos, ¿no, Radina? Claro, desde luego. Solo quisiera que mi papá estuviera con nosotros. Yo también, mi amor. Algunas mujeres extienden los brazos para esquivar cualquier obstáculo. Otras se desplazan por el suelo, arrodilladas. Y Kenny... ¿Alguien me escucha? No halla la salida. Asustado, se arrima a la pared, tratando de encontrar una guía que le permita avanzar con seguridad. Pero los ventanales lo despistan y avanza desorientado, buscando el marco de una puerta en el lugar equivocado. Desconfiado, mueve su miembro derecho en abanico, pero desenvaina la espada para usar como bastón. Los cocineros en casa de Abigail. Entonces fue por eso que encendieron todas esas antorchas y lámparas a plena luz del día. Beben. ¿Todos lo sabían? Sí, Moisés alertó a nuestro pueblo. Pero normalmente va con el rey y le anuncia la plaga antes de que llegue. Sí, y el soberano no nos dijo nada en relación a esto. Sí, todo fue muy inesperado. Dios le dijo a Moisés que el rey se retractó y le ordenó que invocara la plaga de las tinieblas. Qué privilegio hablar directamente con un Dios tan poderoso. Sí, él fue elegido directamente por el Señor para representarlo. Es un honor muy grande. Pero dinos, Gaiji, ¿qué los trajo hasta aquí? Venimos a pedir más pan. ¿El que le llevamos ya se acabó? Sí. Sí, lo distribuimos entre todos en palacio. Qué bueno que lo pudieron compartir. No hay ningún problema. Sí hay problema, Abigail. Débora y Leila se miran. Perdónenme. Ustedes tienen tan poco y nosotros abusando de su generosidad. Además, lo que les dije no es verdad. ¿Qué sucedió, Gaiji? Puedes hablar, somos amigos. Fue la soberana quien nos ordenó que viniéramos. Entonces, ¿le gustó el pan que mandamos? Ni tanto. Cuando la reina vio que teníamos pan de los hebreos, se sintió ofendida. Ella dijo que no necesitan limosnas. Entonces, ¿por qué les pidió que vinieran a buscar más? Ella dijo que el trigo les pertenece a ellos. Así que el pan también. Como si ustedes no hubieran hecho más que su obligación. La culpa fue mía. Yo insistí en que le diera comida a su hijo y al rey. Es mi obligación alimentar a la familia real. Si no lo hago, puedo ser castigado por los dioses. No hay nada malo en querer ayudarlos, Gaiji. Eso muestra lo buena que es una persona. No esperaría otra actitud de tu parte. Y eso ya lo ha visto muy bien nuestro dios. Vamos a ayudarte. Puedes llevar más pan, claro. ¿Cómo pueden ayudar a las personas que los esclavizan? No queremos que mueran de hambre o que sufran con las plagas. Solo queremos ser libres. Además, los estamos ayudando a ustedes también, que solo quieren hacer su trabajo. Ustedes siempre nos ayudaron con comida, eso no lo olvido. Aún tenemos algunas frutas de las que trajeron la última vez. Y planeamos hornear aún más panes para la boda. Di que sí, en nombre de nuestra amistad. Acepta. Los hombres vuelven a casa. ¡Gaiji! ¡Chivale! ¡Bezalel! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo están? Bueno, un poco asustados, pero es bueno verlos. Díganme una cosa, ¿creen que pueden hacer pan ahora que anocheció? Mejor volvemos mañana, cuando sea de día. No sabemos si habrá día mañana, Gaiji. Lo entiendo. La plaga puede durar mucho tiempo. Y fuera de la ciudad está completamente en oscuridad. No lograría llegar ni al palacio. No se puede ver nada. Es mejor que se queden aquí hasta que la plaga pase. Paser medita sentado en su escritorio. Y Simut se mueve torpemente por el laboratorio. Esta lámpara la acabo de encender. Enseguida se apagan, Simut. ¿No te has dado cuenta de que es inútil? Y además, ¿dónde vas a conseguir más fuego? ¡Simut, siéntate y estate quieto! ¡Basta, Simut! ¡Basta! ¡Basta! Me voy a quedar quieto, maestro. Me voy a quedar quieto. Cuando haya luz, la busco. ¡Basta, Simut! ¡Basta! Maestro, esta plaga me oscureció por dentro también. Para mí, Simut, las cosas son cada vez más claras. Maestro, ¿cuánto tiempo cree que estaremos así? En tinieblas. Solo Dios tiene esa respuesta, hermana. En casa de Jochabed. Fue impresionante ver a las tinieblas apoderándose de todo, mamá. Son tan espesas que hasta pueden tocarse. Dios nos protegió otra vez, permitiendo que al menos nuestra gente tenga luz. Sí. Todas las familias en la villa fueron avisadas y lograron prepararse a tiempo. Muy bien, Caleb. Ahora solo nos resta esperar. El joven se une a ellos alrededor de la mesa. Uri permanece sentado en su cuarto iluminado por una lámpara de aceite, recordando a Leila haciendo su equipaje antes de salir del palacio. ¿Entonces no vienes? No. Uri. Esto pronto acabará. Y cuando acabe, el rey no va a perdonar a quien haya abandonado palacio. Mi amor. Se aproxima y se sienta a su lado. Ante todo lo que has visto, ¿será posible que aún no creas que el Dios de Israel es único e infinitamente más poderoso? Perdimos algunas batallas, pero la guerra aún no ha terminado. Pues yo no tengo duda de cómo terminará. De cualquier modo, solo me importa estar en paz con mis creencias. ¿Aunque eso signifique abandonar a tu marido? Nada me haría más feliz que vinieras conmigo. Ya tomé mi decisión hace mucho tiempo. Lo mira a los ojos con tristeza. Siendo así, y baja la cabeza. No me dejas alternativa. Duda. Pero insistir no cambiará las circunstancias. Se levanta y coge el atadijo de tela con sus pertenencias. Aguarda indecisa durante un instante y se va. Al llegar a la puerta, aún hay tiempo de cambiar de opinión. Voltea emocionada. Y si eso sucede, ya sabes dónde encontrarnos. La remembranza se desvanece y una lágrima de arrepentimiento sincero recorre la mejilla del joyero. Apuki y Jairo llegan a su vivienda. Solo me faltaría entrar a la casa del vecino. Estamos en casa, la reconozco por el ruido de la puerta. Yo no puedo ver absolutamente nada. Se pierden en su propio salón. Por lo visto, los esclavos sabían de la venida de la nueva plaga. Por eso no aparecieron en la obra. Sus holgazanes lo pagarán. ¿Estás seguro de que fueron avisados? ¡Claro! Toda la villa fue avisada cuando se podía ver algo todavía. ¡Ana! ¡Judith! El padre consigue sentarse. No están en casa. ¿Dónde se metieron esas dos? No sé. ¿Y nosotros? ¿Nos vamos a quedar aquí quietos sin movernos? ¿Tienes una idea mejor? No sé, voy a buscar aceite, lámparas. Camina agachado y con extrema cautela, sin saber qué dirección tomar. No puedo encontrar nada. Qué desgracia. ¿Cómo es que el día se vuelve noche así de repente? ¡Qué locura! Piensan en vano. ¿Por qué no le pides a los dioses que terminen pronto con esto? Será mejor pedírselo al dios hebreo. Prefiero morir. Oseías entra en casa. Traje visitas. Pero viene acompañado. ¡Judith! ¡Ana! ¡Pasen, pasen! La abuela cierra la puerta. Me tomé la libertad de invitarlas. No queremos molestar. No molestan. Ustedes siempre son bienvenidas. Gracias, Jocabed. Oseías hizo muy bien en protegerlas. ¿Pero Apuki sabe que ustedes están aquí? La verdad, no. Pues yo creo que no fue buena idea. A tu padre no le gustará. De hecho, ¿cómo estarán Jairo y él? Ellos habrán ido a la obra. Ay, solo espero que hayan logrado llegar a casa antes de que oscureciera. ¿Crees que sepan cómo encender una lámpara? Eso sí logran encontrar una. Las que nos ocupamos de todo somos nosotras, hija. Sí. Allá todo está peor. El fuego en la ciudad se apaga. No es como aquí en la villa que tenemos iluminación. Caleb se disculpa. Ay, perdónenme, no quería preocuparlas más. Tranquila, mamá. Jairo tiene sangre hebrea. Sí, tal vez eso ayude. Pidámosle a Dios porque tu hijo y tu marido estén bien. ¿Usted sabe cuánto tiempo va a durar esta oscuridad? No lo sé, Ana. Lo lamento mucho. Ori protege a Merit. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡No puedo ver nada! Thais. ¡Niños, ¿dónde están? Los busca a tientas. ¡Los encontré! ¡Calma, soy yo! Aquí estoy, mis amores. Todo va a estar bien. No tengan miedo. ¡Thais! ¡Megetra, estamos aquí! ¡Cuidado con no tropezar! Se sienta en la alfombra, a su lado. No logré encender las lámparas. Es decir, hasta lo conseguí. Pero el fuego siempre se apagaba. Es algo espantoso. No sé qué hacer. ¿Quieres decir que nos quedaremos así, en la oscuridad? ¿Por qué pasa eso, papá? Papá, ¿estamos sin la protección de Ra? No lo sé. Pero parece que la lucha con la serpiente Apep es más difícil que de costumbre. Pero, ¿crees que Amón nunca más regresará? Sin la luz del sol, no hay vida. Abrazan a los niños. El dueño del burdel pretende encender unos leños en vano, frotando dos piedras. ¡Ay, por qué este fuego siempre se apaga! ¿Qué está pasando? Vamos. Un empleado. No lo sé, pero es aterrador. A Aarón con su familia. Esta oscuridad repentina debe estar siendo terrible para los egipcios. Pasar mucho tiempo en la oscuridad es malo para cualquier persona. Para ellos es mucho peor, mi amor. Amun-Ra es la principal divinidad de Egipto. Ellos creen que el dios Sol es el creador de todos los demás dioses y del orden cósmico. Oí decir que ellos adoran al Sol de tal forma que cada fase del día corresponde a un dios diferente. Exactamente, hijo, como si fueran divinidades únicas. El Sol naciente es el dios Kepri, el Sol en lo alto, Amun-Ra, y el Sol que se pone, Atón. Pero los egipcios no pueden contar con ninguno de ellos ahora. Siendo así, ¿qué significa para ellos el hecho de que el Sol no nazca? ¿Que Amun-Ra murió? Casi, hijo. Según sus creencias, cada noche, el dios Sol tiene que enfrentar a la gran serpiente del mundo inferior que intenta devorarlo. ¿Y si el Sol no nace? Entonces la serpiente venció. ¿Y si venció, ellos ya no tendrán la protección de Ra? Y por eso mismo ellos tienen motivos para sentir tanto miedo. Uri reflexiona en soledad. Y Kenny... ¡Karuma! Llama a su esposa... ¡Pepi! ...e hijo. ¡Alguien me escucha! El joyero se levanta del asiento. ¡Karuma! Prende una antorcha... ...y sale al pasillo. ¡Pepi! El oficial está desesperado. ¡Alguien me escucha! Pero percibe una extraña luminosidad. Se vuelve y descubre a su amigo. Uri. Acercándose con un pequeño fuego en la mano. ¿Cómo lograste mantenerla encendida? No entiendo. ¿De qué hablas? Cada que quiero encender una antorcha, esta se apaga. ¿Será porque soy hebreo? Es la única explicación que me viene a la cabeza. No hay luz en todo el palacio, Uri. No sé cómo están Karuma y mi hijo. No encuentro ninguna entrada al harem. Si quieres, yo te guío. Gracias. Lo acompaña amablemente hasta el harem y se alejan, disipando las sombras del oscuro pasaje. Chivale y Gaiji, con Leila y su familia. ¿Y ahora, papá? ¿Qué vamos a hacer? Debemos volver a palacio. La soberana nos espera. Por desgracia, no van a conseguir salir de la villa. Tiene que haber alguna manera, Bezalel. La soberana no entenderá nada. Pidió que viniéramos y que volviéramos enseguida. Todos están muriendo de hambre en palacio. No es posible desplazarse fuera de la villa, Gaiji. Andarán completamente a ciegas. Debemos intentarlo por lo menos, amigo. ¿Podemos llevarnos una lámpara? ¡Claro! Adelante. Elige una lucerna, cuya llama se apaga al cogerla. ¿Qué pasó, papá? No sé. Simplemente se apagó. Toma esa, Chivale. Agarra un farolillo con el mismo resultado. Todos miran asombrados. Debe haberse terminado el aceite. Eso debe ser. Busca otra lámpara, pero... No. Mejor no, Gaiji. O pronto estaremos todos a oscuras. Celofejad reacciona a tiempo, protegiendo las luminarias. Abigail vuelve a encender las mechas, recuperando la claridad. Ur, Bezalel, Débora, Oliab y Bak guardan silencio. ¿Cómo es posible? Impresionante. En manos de un egipcio, la luz se apaga, Gaiji. No lo creo. Espero que esto ayude a Uri. Seguramente él tiene luz, mamá. Pero no comida. ¿Uno de ustedes, hebreos, puede llevarnos hasta allá? Claro, yo puedo. Gracias. Será mejor que no, Leila. El faraón debe estar furioso con nosotros. Zelofehad tiene razón. ¿Ya olvidaron la horca? Él puede pensar que ir hasta allá sería una provocación. Y tomar represalias nuevamente. Pero Uri debe estar pasando hambre. A mi padre no le gustaría que pusieras en riesgo tu vida, mamá. Ni a mí, ni la tuya, ni la de nadie. Nos quedaremos aquí hasta que la plaga termine. Aquí todo es sencillo. No hay muchas comodidades. Pero será un placer hospedarlos. Leila se aflige. Calma, mamá. Él estará bien. Uri y Kenny entran al harén, alumbrando el recinto. ¡Hijo! ¡Papá! ¡Ay, Kenny! ¡Ay, estaba tan preocupada! Le pedí tanto por ti a los dioses. Creo que me oyeron. Pero fue el dios de los hebreos quien nos trajo aquí. Y libró a Uri de la plaga. Solo tú puedes mantener la llama encendida. ¡Ay, es impresionante! ¿Cómo está? Mejor ahora que está cerca de nosotros, Kenny. Pero todos tenemos hambre en la oscuridad. Lo sé. La situación es terrible. Espero que la luz vuelva pronto y que el orden se restablezca. Necesito hablar con el rey. Debe necesitar ayuda. Y solo Uri puede sacarlo de la oscuridad. Y nos van a dejar aquí. Quédate con tu familia, Kenny. Yo iré a ponerme a las órdenes del soberano. ¿Harías eso? Claro. Soy hebreo, pero sirvo a Horus vivo. Se retira. Gracias. Y las doncellas se agrupan esperanzadas. Datán y Abirán, con Safira, Vina y los niños. Si esto dura mucho, pronto no vamos a saber cuándo es hora de cenar, cuándo es hora de comer, de despertar o de dormir. Pues, duerme cuando tengas sueño y come cuando tengas hambre. Sí. Pero ahí cada quien va a comer a una hora diferente, ¿no? Y dormir también. Por lo que entendí, con cada plaga, Dios está venciendo a uno de los dioses egipcios. Ahora es el turno de Ra, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero lo que me gustaría es verlo sometiendo a Ramsés. Él se cree el más poderoso de todos los dioses y dueño de todos nosotros. Es bueno que el faraón aproveche su poder mientras pueda. Cenan. Porque no tardará en acabarse. ¿Cómo puede ejercer su poder en la oscuridad? Buena pregunta, Abiram. ¿Cómo? ¿Cómo? Uri se presenta ante el faraón. ¿Quién viene ahí? Soy yo. ¡Uri! Bakenmut envaina la espada. El hebreo lleva la antorcha en la mano, iluminando parcialmente el gran salón a su paso. Siervos y militares quedan admirados. ¿Cómo lograste mantener la antorcha encendida, Uri? Creo que es porque tengo sangre hebrea, señor. Solo viéndolo puedo creerlo. Vine ante el rey apenas me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Me pongo a disposición del soberano como prueba de mi lealtad. Vamos. Necesito saber cómo están Amenhotep y Nefertari. Se levanta del trono, baja del estrado y lo sigue en compañía del general. Al mismo tiempo, en casa de Zelofejad, los miembros de la familia se retiran a sus habitaciones. Me voy a acostar. Shalom. Shalom. Buenas noches. Shalom. Shalom. Shalom. Bak lo sigue. Pero ya será de noche, de verdad. Tengo sueño, tía, entonces debe ser. Shalom. Shalom. Oliab también se va. Abigail entra en su alcoba. Gaiji y Chivale desabrochan sus collares y pulseras. Leila coge unas mantas e improvisa un par de camas con cojines en el suelo. Ur desata las sandalias y los cocineros se sientan a su lado sobre unas esterillas de cáñamo colocadas en medio del principal salón de la vivienda. ¿Se sienten cómodos? ¿Necesitan algo? Perdón, nunca deben haber dormido en el suelo. Ah, estamos muy bien, Leila. Muchas gracias. Y parece muy acogedor. No es el mismo lujo de palacio, pero les aseguro que nunca fui tan bien atendido en toda mi vida. ¿Es verdad? Yo me siento en casa. Ah, tu familia es tan acogedora. Muchas gracias, amiga. Es nuestra mayor riqueza. Me da gusto que estarán aquí en la boda de Bezalel. Ah, pero esa es la mejor parte. No podía perdérmela por nada. Ah, yo insisto en ayudar en la cocina. Nada de eso. Tú eres nuestro invitado. No, ya que estoy aquí, quiero ser útil de alguna forma. Y es lo mínimo que puedo hacer por ustedes. Por favor, será un placer. Será inútil decir que no, Leila. Sé lo que digo, lo conozco. Siendo así, el placer será todo nuestro. Aceptan entusiasmados. ¿Dónde está Bezalel que no ha regresado? Bezalel quería mostrarle a su prometida cómo está quedando la jupá. ¿Jupá? La tienda donde se realizará la ceremonia, una tradición de nuestro pueblo. Aún así ya se tardaron. Eso no me gusta nada, Ur. No, quédate tranquila. Puedes ir a descansar. Buenas noches. Shalom. Los hombres se muestran alegres por el reencuentro. Shalom. Todo esto es muy nuevo para nosotros. Lo imagino. Para mí también fue muy difícil adaptarme al principio. Pero confieso que pensé que lo sería más. Reencontré mis orígenes. Y eso me ha hecho un buen hombre. Se acomodan, tumbándose muy agradecidos. Shalom. Shalom. Buenas noches. Varias palmatorias quedan ardiendo en la estancia hasta que el aceite se consuma. Afuera, teas y candelas resplandecen por igual en las oscuras calles de la villa y Bezalel conduce a su amada hasta la jupa, construida en una plazuela cercana. ¿Y entonces? ¿Qué piensas? Se verá aún más linda con la tela encima. Él mete el mango de la antorcha en una vasija. ¿No quieres ver nuestra casa por dentro? Por favor. Es una estructura simple y abierta por los lados, con vigas de madera sobre cuatro postes. Dentro, el fulgor de un pebetero permite ver con nitidez. Dime, ¿cómo te sientes con tu marido en tu nuevo hogar? Creo que necesitamos colocar algunos muebles. Está medio vacía. La abraza. Pues para mí, basta con que estés tú. Yo me sentaría en el suelo con la mayor felicidad. Me sentí. Estoy bromeando. Prometo que tendrás todos los muebles que quieras. Y traeré flores todos los días para que nuestra casa siempre esté perfumada. Adoro las flores. Y yo te adoro. Juntan los labios, sellando la promesa de su amor. Y haré todo para que seas la mujer más feliz de este mundo. Se miran enamorados. Yo te amo. Yo también te amo. Y vuelven a besarse. Sus corazones laten a la vez, compartiendo sueños y promesas de futuro. Pero el decoro impone barreras y ella se aparta, temiendo quemarse con el calor de la pasión. Bezalela, esta aún no es nuestra casa y nosotros aún no nos casamos. Disculpa, no quería faltarte al respeto. Qué bueno que falta muy poco. Dejan escapar una sonrisa traviesa. Mejor volvemos a casa. Solo otro beso. Lo detiene. Tendrás todos los besos que quieras después de que nos casemos. Dios, dame fuerza para esperar a esta mujer hasta la luna nueva. Ven. Toma su mano y ambos regresan al hogar. En el aposento real. Alguien viene. Debe ser mi padre. No, espera. No sabemos quién es. Entran Uri, Ramsés y Bakenmut. Padre. Mi amor, tuvimos tanto miedo. Todo está bien. Estoy aquí ahora. ¿Podemos encender más antorchas? Solo Uri puede mantener la luz encendida. ¿Pero por qué? Porque es hebreo. Parece que sí, señora. ¿Qué haremos? ¿Cuándo terminará esto? No sé, Amenhotep. Pero Uri se quedará con nosotros y Bakenmut montará guardia en la puerta del cuarto. Estaremos seguros. No se preocupen. Nadie pasará sobre mí. El comandante se va. Tengo hambre. Puedo ir a la cocina a ver si hay... No quiero quedarme en la oscuridad nuevamente. Y de cualquier forma ya no había nada en la despensa. Hay que mantenernos firmes, ¿está bien? La luz va a volver, sé que sí. Ra lucha por nosotros, hijo mío. Los rodea con su brazo. Malditos hebreos. Debimos exterminarlos. Uri escucha apenado. En la villa. No me sorprende que Apuki se haya manifestado de esa forma. Lo sorprendente sería que hubiera reaccionado diferente. Apuki actuó como Apuki, sin querer ofender. Mi marido fue muy claro. Pero yo no quiero quedarme en Egipto. Quiero irme con ustedes, con mi pueblo. A pesar de no estar de acuerdo con tu padre, Ana, no podremos llevarte de aquí sin su consentimiento. No sería correcto. También quiero hacer todo de forma correcta y honrada. Quiero pedir tu mano en matrimonio. Eso sería lo ideal, lo mejor por hacer. Esta unión necesita la bendición de tu padre, Ana. Yo le advertí que ustedes no harían eso de otra manera. A Oseías. Y me da gusto que pienses lo mismo. Si mi padre no lo aprueba, me quedaré en Egipto contra mi voluntad. ¿Perderé para siempre al hombre que amo? Confía en Dios, Ana. Nada puede impedir que la voluntad de Dios se haga. Él nos quiere juntos. Yo confío en eso. Por eso no enfrentes a Apuki. Pero para que Dios actúe en el corazón de mi padre, él debe de querer. Y tengo miedo de que eso nunca suceda. Urri y los joyeros duermen plácidamente. Bezalel y Débora regresan de la calle y cierran despacio. Buenas noches, Bezalel. Shalom. Shalom. La despide con tristeza y se arrodilla en el piso. El abuelo despierta y se incorpora. ¿Qué pasa? Pareces inquieto. Creo que será mejor adelantar esa boda, abuelo, antes de que haga una tontería. Entiendo. Sí. Jochabed, Miriam, Ana y Judith preparan unas camas en la sala comedor. No puedo creer que Ana vaya a dormir tan cerca de mí, Caleb. Pues será mejor que no lo creas. Vas a tener que ser muy valiente para no hacer alguna tontería. ¿Qué dices, Caleb? Jamás le faltaría el respeto. Sé que ella será mi esposa. Puedo esperar. Se aproxima a la muchacha con disimulo. Ana, ¿quieres agua? Muchas gracias. Le entrega un vaso y le sirve de una jarra. Pero la madre se acerca molesta. Ya está bien de agua, ¿no, hija? Hora de dormir, muchachos. Pueden subir al tejado. Dejamos unas mantas para ustedes allá arriba. Y creo que podemos servirnos solas si tenemos sed. El joven deja el recipiente en la mesa. Shalom. Buenas noches. Shalom. Shalom. Shalom. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Y sube a la azotea con su amigo. Y ustedes siéntanse en su casa. Gracias. Cualquier gracias. Cosa que necesiten, solo llámenos. Entran en sus respectivos cuartos. Y madre e hija se sientan sobre las mantas. ¿Cómo estarán tu padre y tu hermano? ¿Crees que Jairo haya logrado encender las lámparas? Espero que sí. De lo contrario, estarán aterrados. Ellos estarán bien. De todos modos, no podemos ir para allá con esta oscuridad. Lo sé. Los egipcios tienen hambre, están asustados. Sería peligroso ir solas. Es mejor dormir. No ayuda a estar preocupadas. Será difícil. Con tu padre y tu hermano en esta situación y Oseas en el tejado, no sé si conseguiré pegar los ojos. Mamá, hasta parece que no confías en mí. Claro que confío, hija. Pero recuerda que tengo el sueño ligero. El tiempo parece pasar más despacio sin la presencia de la luna o el sol. Y tras un merecido descanso, los hebreos cambian de sitio la jupa. Con cuidado. Todos con al mismo cuidado. Tiempo. Bien. Uno, dos, tres y ahora. Eso, levántalo. Más para atrás. Más para allá, más para allá. Más, eso es. Más, más. A la izquierda. Sí. Más para atrás. Sí, déjalo ahí. Ponen el pesado armazón. Eso. Espérate, ayudo. En medio de la plaza. Débora prueba un vestido de lino en color beige, con tallos bordados alrededor del escote. Por encima, otra prenda calada de lana y amplias mangas acampanadas forma el humilde conjunto. Inés, Miriam y Eliseba preparan las flores. Besalel y Zelofejad acceden a la cubierta mediante dos escaleras para colocar el toldo tejido por las mujeres. Jocabed y Abigail visten a la novia. Afuera, los cocineros preparan masa junto a Bina, Safira y Leila. Va a quedar delicioso. ¿Y ahora qué le están poniendo a la masa? Pedacitos de dátiles curtidos en miel y una pizca de hierbabuena. ¿Y queda bien? Kaigi hace maravillas en la cocina. Bueno, si es el cocinero del faraón, no lo dudo nada. Ah, entonces deberían hacer unas carnes, de esas que los nobles comen. El pan es todo igual. En eso estás equivocada. Vamos a meter esto en el horno y después me dices si todo el pan es igual. Es una noche eterna, pero nada impide llevar a cabo el festejo. Y así, unidos todos en armonía, completan las tareas dando lo mejor de sí. Miriam, Eliseba, Bak y Oliab engalanan los pilares hasta transformarlos en cuatro floridas columnas ornamentales al amparo de los pebeteros que resplandecen mágicamente en un entorno acogedor. El traje nupcial ya está listo y la novia coquetea, posando ante las expertas costureras que dan su aprobación. Los hombres colocan un tablero bajo la carpa. Después lo cubren con un sencillo mantel sobre el que ponen velas, dejando lista la mesa ceremonial. Algo después, Ur elabora un bonito collar en casa. El nieto que trabaja a su lado aprecia la ayuda de su futuro cuñado, quien, habiendo aprendido algunos trucos del oficio, demuestra ser habilidoso. Los tres ordenan una serie de preciosas cuentas perforadas, a través de cuyos orificios enhebrarán una cuerda, completando sus extremos con un broche para el cierre. Engarzan la elegante pedrería, componiendo un diseño único y especial. Horas más tarde, y siendo ya el tercer día de la plaga, la boda está a punto de comenzar. Parientes, Andrés, amigos y vecinos del barrio acuden a la invitación. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos honran mucho con su presencia. Es un gran día, mis amigos. Todos estamos muy felices en tal. Pues me parece que solo el novio está un poco nervioso. Buena señal, Eldad. Demuestra que sabe la responsabilidad que tiene en las manos. Llegan a Aarón, Eliseba, Eleazar. Shalom. Shalom. E Inés. Felicidades, Elofejar. Gracias, Aarón. Está todo muy lindo. Gracias a su ayuda. Se puede ver que todo fue hecho con el corazón. Ay, adoro las bodas. Siempre me emociono con ellas. ¿Quién no se emociona? Nadab, Abilue y Tamar se acercan al novio para saludarlo. ¿Cómo va el novio? Cuidado con no comerte todas las uñas, Bezalel. ¿Y Débora? No me digas que no viene. No bromees con algo así. Nieto, todo está bien. Mira qué fiesta tan linda han preparado. Los hebreos recuperan su alegría a pesar de la penumbra. Un cuarteto de músicos ameniza la velada en un rincón de la plazuela. Bak se reúne con Zelofehad y Oliab. ¿Crees que pueda...? Shalom. Shalom. ¿Crees que de verdad pueda...? Estoy preocupado por mis hermanos. Llevamos 3 días en la oscuridad. Te entiendo, Bak. Pero intentemos no pensar en eso ahora. Hoy es día de fiesta. Gaiji y Chivale hornean pastas y variados pastelillos. ¿Qué dices, Leila? ¿Estás quedando bien? Confieso que siento que faltan algunos adornos. Ay, dejen de preocuparse, está todo muy lindo. Nada puede salir mal. A final de cuentas es la boda del hijo de mi mejor amiga. Es increíble cómo ustedes logran hacer todo tan especial. Me da mucho gusto que estén aquí. Ahora voy a ver cómo está la novia. Ve. Preparan más delicias. Papá. La gente va llegando. Mientras tanto, Zelofehad y Oliab comienzan a batir las palmas hasta que algunos asistentes los acompañan, animando el ambiente. Uri entra en la cocina. Gaiji. Lleva la antorcha en la mano. Chivale. Se acerca a una mesa. Coge una bandeja con 3 copas y una jarra. Y regresa a la sala del trono. Al rato sirve a los nobles. ¿Llamaste a Gaiji? Sí, majestad, pero él no estaba. ¿Salió de palacio sin mi autorización? Yo le pedí a Gaiji que fuera a la villa a buscar más panes. ¿Hiciste eso sin hablar conmigo? No tenemos comida, Ramsés. No quería traerte más problemas, por eso tomé la decisión. Debe haber sido sorprendido por las tinieblas y ya no pudo volver. Debió venir con un hebreo inmundo. ¿Tú no estás aquí iluminándonos? ¡Tengo hambre! Calma, Menotep, no empeores las cosas. ¡Ah, maldición! El rey desprecia la bebida, lanzando al aire el cáliz desde lo alto del estrado. Fin del capítulo 164.